Mi Gym en Casa, episodio 187. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hoy tenemos episodio de preguntas y respuestas. Os recuerdo que las podéis grabar desde el apartado podcast de la web migymencasa.com o mandarlas, escribirlas desde el apartado contactar. De ese formulario lo podéis mandar por ahí. Bien, tengo una pregunta grabada sobre huevos, muy interesante, muy preguntada, que la voy a responder en un episodio aparte, ¿vale? Porque da bastante de sí el tema de los huevos, también el tema de la calidad de los huevos, que me hace gracia. Eso lo voy a comentar en un episodio aparte porque tiene miga, como suelo decir. Bien, bueno, vamos ya con esas preguntas. La primera: hola, he leído sus artículos sobre la osteoporosis, muy interesantes. Tengo 51 años y padezco de osteoporosis. Tomo ácido alendrónico cada semana y vitamina D3 a diario. Hago ejercicio moderado de estiramientos porque siempre me habían hecho creer los médicos que el ejercicio de impacto podría ser perjudicial y provocarme roturas. Mi sorpresa fue leer el artículo sobre los beneficios de saltar a la comba y ejercicios de fuerza, y quisiera saber si además será beneficioso hacer footing y saltar las escaleras. Muchas gracias, Neus. Bueno, Neus, pues me alegro que te haya abierto los ojos y que eso, te hayas dado cuenta de que puedes hacer algo más de un estiramiento. Un estiramiento no lo considero ejercicio como tal, ¿vale? No hay un estímulo de fuerza, ¿vale? Ni de fuerza para nuestros músculos, ni para nuestros huesos, ni tampoco a nivel cardiovascular, ¿vale? Con lo cual se queda muy, muy, muy corto, demasiado corto. Te recomiendo echarle un vistazo al caso práctico de revertiendo la osteoporosis, ¿vale? También lo abre en el podcast en el episodio 160, de una mujer de parecida a tu edad, ahora mismo no recuerdo qué edad tenía, que no solo paró la osteoporosis, sino que la revirtió, ¿vale? Ganó densidad ósea en unas edades en la que ya es un logro conseguir simplemente pararla, ¿no? Que no sigamos perdiendo. Con lo cual, que veáis que el entrenamiento funciona, que es que creeros lo que os digo, de verdad, que funciona. Bien, animaros a hacer ahí y entrenar un poquito. Bueno, leíste el artículo sobre saltar a la comba y ejercicios de fuerza y me querías saber si será beneficioso hacer footing, saltar escaleras y tal. Con saltar escaleras no sé muy bien qué te refieres. No sé muy bien a qué te refieres, ¿vale? Voy a quedarme con hacer footing. Bien, pero tus médicos te habían dicho que con el ejercicio de impacto podría ser perjudicial y provocarte roturas. A ver, puede ser perjudicial, ¿vale? Vamos a ver las cosas con sentido y con perspectiva. Si yo tengo unos huesos, ya tengo osteoporosis, tengo poca densidad ósea, tengo unos huesos débiles, si me pongo a saltar a lo loco, o me subo, es que lo de saltar escaleras, te voy a poner el ejemplo porque no sé muy bien por dónde va exactamente, pero si yo me subo al tercer peldaño y salto de golpe al suelo, abajo del todo, y si no me rompo en el primer salto, pues igual después de 10 saltos ya estoy hecho harina, ¿vale? Pues entonces ahí no. Eso no lo podemos hacer, ¿vale? Eso nos puede provocar roturas, ya sea por estrés o una rotura directamente del primer salto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir dando a nuestro hueso, en este caso, a nuestros huesos, el estímulo para que crezca, o sea, para que crezca, para que se haga más denso, para que se haga más fuerte. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues simplemente aumentando el impacto que tenemos en nuestro día a día al siguiente nivel, pero no saltar a lo bestia, ¿vale? Entonces, imagínate, Neus, tú solo haces estiramientos, imagino que pasearás, si no paseas, bueno, andarás, ¿no? Bueno, pues simplemente el siguiente nivel. ¿Qué podemos hacer? Lo que vimos en el caso práctico era simplemente llegar a hacer 100 saltos, no te hace falta ni siquiera comba, ¿vale? Llegar a hacer 100 saltos en casa. Empieza por 10, por ejemplo, el primer día haces 5 y 5, ¿vale? 10 saltos con los pies juntos, ¿ves? Eso ya a tu cuerpo, a tus huesos, sobre todo de las piernas, da un estímulo de decir, también de columna, ¿eh? Va a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Entonces, ese pequeño impacto va a hacer que no nos rompamos, que no nos genere un problema, pero sí va a hacer que tu hueso, cuando se dé ese impacto que le has dado, esas pequeñas micro roturas que va a hacer, va a ser que las repare y que al día siguiente, a los dos días, cuando eso se regenere, no sé exactamente los huesos qué capacidad, qué velocidad de regeneración tienen. Pero vamos a ver que más adelante vamos a ser un poquito más fuertes, ¿vale? Y con el paso de las semanas, de los meses, vamos a tener unos huesos más fuertes. El primer día hacemos 10 saltos, el segundo día podemos descansar, el tercero podemos hacer 15, ¿vale? Y así poco a poco, hasta que en unas semanas hagamos 100 saltos. Y luego ya podemos empezar a... Ya te digo, Eneus, no sé qué nivel tienes, ¿vale? Estoy hablando de un nivel para alguien que solo anda, ¿vale? Para hacerlo muy, muy progresivo y, sobre todo, en este caso, ponernos en el lado de la seguridad, ¿vale? Sin renunciar a la progresión. Entonces, me dices, ¿puede ser beneficioso hacer footing? Desde luego que sí, ¿vale? Pero vamos a empezar poco a poco. ¿Te gusta correr? ¿O lo ves que igual te puede gustar? Porque hay gente que odia correr, ¿vale? Pero te puedes que te puede gustar. Perfecto, ¿vale? Empieza caminando rápido y poco a poco trotas un poquito, unos minutos, un minuto, dos minutos y paras. Descansas un poco, vas andando y así, ¿vale? Todo muy, muy progresivo. ¿Quieres algo más específico para empezar a correr? Algo súper pautado, súper claro, seguro, que te vais diciendo avanza, retrocede o para o sigue así. El plan de cardio, ¿vale? En mijimencasa.com/programas, ahí tenéis el plan de cardio, ¿vale? Los que queréis empezar a correr, hacerlo de forma segura, sencilla, todo pautado, todo claro, ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, y lo de saltar escaleras, ya te digo, puede ser un ejercicio interesante, depende cómo lo hagas, no sé exactamente cómo es, pero lo haría más adelante. También puedes hacer saltar a la comba, ¿vale? Empezar, 10 saltos, pero en vez de... requiere más coordinación, pero en vez de sin nada, lo podemos hacer con la comba, ¿vale? Y ir subiendo poco a poco. También tenés el curso de comba básico, por si quieres echarle un vistazo. Y nada más, ya veis que esto del hueso lo he comentado varias veces, el episodio 160. Es la teoría del mecanostat, esta que hace que que con ese esfuerzo mecánico al que sometemos al hueso, ya sea haciendo ejercicios de fuerza, como sentadillas, como zancadas, como pesas también valen, ¿vale? Al fin y al cabo el estímulo que recibe el hueso es muy similar, hace que nuestro hueso pues vaya creando osteocitos, ¿vale? O sea, esos osteocitos se vayan creando, esa densidad ósea sea mayor y al fin y al cabo pues tengamos unos huesos más fuertes, es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si metemos un estímulo muy salvaje, pues lo que va a hacer es... nos va a romper, ¿vale? Nos va a fastidiar y vamos a tener un problema. Entonces, siempre que sea algo de forma progresiva. Bien, siguiente pregunta. Hola Sergio, soy Claudia y ayer mismo me leí la guía entera por primera vez. Muy bien, podéis descargaros la guía para entrenar en casa en la web mijimencasa.com. Ahí tenéis, ¿vale? Lo primero que vais a ver, descarga la guía. Ahí la tenéis en PDF, es gratuita. Que uno me pregunta, ¿cuánto hay que pagar? Digo, no hay que pagar nada, gratis, la guía es gratis. Los programas no, ahí tenéis que sacar la tarjeta. Bueno, me ha surgido una duda y es que yo vivo en Suecia y está empezando a hacer bastante frío, 2 grados esta mañana y solo es septiembre. Como veis, vamos con un poquito de retraso. Así pues, ¿qué me dice de los 10.000 pasos diarios? No creo que sea posible hacerlos a no ser que camine en la máquina del gym. Bien, por supuesto que es posible, Claudia, por supuesto. Bueno, gracias por tu esfuerzo, saludos, Claudia. Gracias, Claudia. Hay un dicho que creo que es sueco o noruego, pero creo que es sueco, que dice... Dice algo así, ¿vale? No me hagáis mucho caso. No hay mal tiempo, sino ropa inadecuada o algo así. Es decir, entonces, Nosotros aquí en España, que haga 2 grados, bueno, 2 grados tampoco es mucho frío, pero que haga 5 bajo cero, pues ya es como, qué frío hace, ¿no? Pero ahí en Suecia, que allí no sé cuántos tendréis, 20 bajo cero o más, pues estoy seguro de que no hay problemas para encontrar abrigos, incluso cubrepantalones, para que puedas hacer vida en el exterior. Entonces ya te digo, ¿qué pasa? Que si, claro, si no, si nos planteamos, es que esto ves, es que esto va, al final todo el estilo de vida va todo de la mano. Si hace frío ya no me planteo ni salir a correr, uy, salir a correr, y ni salir a andar porque hace frío, pues ya mal vamos. Entonces, Claudia, sal afuera, sobre todo, además allí, no sé, imagino que ahora en invierno, las horas de luz serán poquísimas, o igual es al revés, no sé cómo va exactamente, ¿vale? Igual estoy diciendo una chorrada. Pero bueno, sobre todo, sí, por lo menos aquí en España, ya que el invierno tenemos menos horas de luz, o sea, aprovechar las horas centrales del día, los que tengáis la suerte de poder salir, ¿vale? Y los que no, pues cuando podáis, ¿sabes? Ahí al sol, a que os dé sol, esa vitamina D, ¿vale? Que es fundamental. También esa luminosidad, joder, en Noruega hace poco leí, bueno, hace ya bastante, que había un tratamiento contra la depresión, que se ponían ahí como una especie de linterna ahí en la cara, en los ojos, para que les diera y vieran esa luz del sol y estuvieran más contentos. Pues coño, si sale el sol, sal a la calle y date el paseo con 20 bajo cero. Te abrigas bien, te pones una braga para no respirar el aire muy frío, respiras por la nariz para que se caliente el agua y se humedezca antes de llegar el agua, perdón, el aire, a nuestros pulmones y minimicemos el riesgo de constipado o lo que sea. Y ya está, ¿vale? Pero hay que salir a la calle, que nos dé el aire en la cara, ¿vale? Ese aire limpio de fuera de la calle. Me dan ganas de abrir hasta la ventana ya. ¿Vale? Que nos dé el sol. Es que es fundamental. O sea, es que es súper importante, ¿vale? Si en el paseíto ese, sobre todo en invierno, que hay menos horas de luz, nos da el sol en las horas centrales del día, ¡buah! Es que es la leche. Sienta de maravilla, ¿vale? A nivel, tanto a nivel físico como psíquico. Entonces, no hay excusas, Claudia. Hombre, si está ahí una tormenta de nieve, pues no salgan, ¿no? Pero si puedes, vence ese frío. Además, sal poco a poco. Te iba a decir, si vas saliendo progresivamente, cada día hace más frío, pues no es que si no sales y de repente sales con 20 bajo cero va a haber mucho tal, pero si vas saliendo, vas a notar que no hay problema, ¿vale? O sea que, venga, sal a la calle y camina esos 10.000 pasos. Bien, y luego me dice Claudia, que este es también interesante. También querría saber qué entrenamiento HIIT me recomiendas que pueda hacer en un sitio cerrado. ¿Es mejor la máquina de correr, bici estática o nadar? Claudia, bien. En estos 3 ejemplos que me pones, si tuviera que quedarme con uno muy pejiguero, diría correr, luego bici estática y luego nadar. ¿Por qué? Porque el estímulo que queremos dar, sobre todo en el HIIT, es a nivel cardiovascular. Conseguimos mayores pulsaciones normalmente corriendo, luego un poco menos en bici estática y luego nadando. Pero realmente, al fin y al cabo, no lo considero de una relevancia total. Entonces, veo más importante que elijas el que te gusta a que se sube 10 pulsaciones más o menos, ¿vale? Entonces, ¿cuál te gusta más? Pues el que te guste, ¿vale? Eliges. ¿Que te gustan todos por igual? Pues hoy un día puedes correr, otro día haces bici estática y otro día nadas. Por ejemplo, un día haces un HIIT de correr, otro día haces uno de bici y el día siguiente, o al día siguiente, el tercer día de la semana que hagas ese tipo de entrenamiento, pues nadas tranquilamente, ¿vale? O haces dos tipo cardio continuo y otro metes HIIT, ¿vale? Un poco lo que vayas viendo tú. Otras opciones, para los que no tenemos la posibilidad de ir al gimnasio, tenemos máquinas de correr o de bici, es barata y sencilla y que mola mucho, que os decía en la pregunta anterior, es saltar a la comba, ¿vale? O los burpees también. Os dejo un par de enlaces ahí a artículos sobre saltar a la comba y sobre los burpees. Bueno, Claudia, anímate a salir ahí afuera, hombre. Y nada, que ya me contarás a ver qué tal. ¿Cuánto frío estáis ahora ya aquí en octubre, por ahí arriba? Bien, siguiente pregunta. Estaba pensando en adquirir tu programa de calistenia básico, pero me entra la duda de hasta qué nivel se puede llegar con él. Y una vez alcanzado ese nivel, si en el programa explicas cómo poder seguir progresando. Me explico. Yo a nivel de piernas puedo hacer 5 series de 15 reps, incluso con peso lastrado. Tengo chaleco y kettlebells de diferentes pesos en casa. En flexiones, hasta hace un mes podía hacer 3 series de unas 8 estrictas. Y en lo que fallo es en las dominadas, que no puedo hacer ni una. No sé hasta qué punto es adecuado para mí este programa. Yo me dedico a correr y lo que quiero es poder llegar a hacer dominadas, aumentar el número de flexiones sin tener una buena condición de fuerza en general para correr más rápido. Quiero bajar mi marca de 1 km. Actualmente la tengo en 3:52. Quiero correr más rápido sin lesionarme. Agradecería que me dijese si me será útil el programa o si lo ves escaso con los datos que te he comentado. Un saludo y gracias de antemano, Rocío. Sí, Rocío, creo que es el ideal para tu caso. ¿Por qué? Bueno, el de calistenia básico, se compone de los diferentes cursos de cada ejercicio, también hay de movilidad y tal, no quiero alargarme mucho, pero el plan es un plan básico, sencillo, ¿vale? Poco agresivo, que como complemento a un ejercicio, pues como carrera, bici, nadar o lo que sea, me parece perfecto, ¿vale? Porque además, ¿qué es lo bueno que tiene? Que puedes hacerlo toda la vida, ¿vale? ¿Por qué? Además tiene sus ciclos y demás, ¿vale? No simplemente todos los días el mismo entrenamiento. Porque tú puedes estar haciendo ahora, como dices, no me dices el ejercicio de pierna, te pregunté y no me has contestado. El ejercicio de pierna, ¿qué haces? ¿Vale? Si haces zancadas, sentadillas, también depende bastante. Entonces, puedes, como bien dices, luego lastrar el ejercicio en flexiones, cuando seas capaz de hacerte las flexiones de la última parte del plan, que ahora mismo los tengo aquí, voy a ver exactamente cuáles eran. Eran series de 12 repeticiones, pues puedes aumentar la dificultad pasando a los fondos en paralelas. Y no trabaja con dominadas, trabaja con remo invertido, ¿vale? Precisamente por eso, porque es un nivel básico, ¿vale? Que no pretende, o sea, que todavía para los que estáis empezando con esto de la calistenia, bueno, empezando que lleváis, pero tampoco tenéis un nivel ahí de dominadas. Entonces, sí me quedaría con ese. Y luego, poco a poco, como te iba diciendo, aunque ahora no seas capaz de hacer dominadas, con el paso del tiempo vas a ganar fuerza, sobre todo los músculos de la espalda, bíceps y demás, y serás capaz de empezar a hacer progresiones para conseguir la dominada, vamos, y cambiar ese remo invertido por dominadas. Y poco a poco, o sea, tú puedes seguir ese plan, pero meter ejercicios diferentes, ¿vale? Ejercicios, progresiones más difíciles, por así decirlo, de ejercicio de empuje o de tirar o de pierna, ¿vale? Bueno, Rocío, espero haberte ayudado, que te sirva de ayuda, y sí que yo lo elegiría, porque es que además no estamos hablando una marca de 3,52 en 1.000, está genial, pero no estamos hablando de nada estratosférico. Y de hecho, aunque así lo fuera, como nuestro objetivo principal es la carrera, con ese complemento, con estos ejercicios, vas que chutas, ¿vale? Que luego puedes hacer incluso dominadas, pues perfecto, ¿vale? Pero ese plan te va a servir. De hecho, en breve saldrá el programa de calistenia intermedio. Los que ya tenéis el básico, vais a tener un descuento más que jugoso, por así decirlo, si queréis pasar al siguiente nivel, ¿vale? Eso también, pues oye, porque siempre os remito muchas veces al básico. ¿Por qué? Pues porque aunque seáis capaces de hacer fondos en paralela, luego no sabéis hacer, no sois capaces de hacer dominadas, con lo cual tenemos que ir el paso para atrás, ¿vale? Y de hecho, las planificaciones que vais a encontrar en el intermedio son más específicas, un poquito más agresivas, igual la palabra agresiva no está bien, ¿no? Pero más avanzadas, y que está bien para un tiempo, pero luego quizá dice, mira, pues yo ahora estoy en plan mantenimiento, o estoy corriendo bastante, me estoy metiendo más caña, ¿no? Pues pasamos a una rutina más de mantenimiento, ¿no? A la rutina un poco más del plan básico, ¿no? Bueno, Rocío, espero que te haya aclarado un poco la duda. Siguiente y última pregunta. Como padre primerizo, se me suele cargar bastante la espalda baja, y cuando me agacho a coger al nene de la cuna, los isquiotibiales. Ahí no puedo agacharme de otra forma. Me imagino que el hollow body ya me refuerza la zona lumbar. ¿Pero se te ocurre algún ejercicio de movilidad que me ayude? Gracias, Juan Carlos. Bien, claro, es que la cuna es una faena, porque la cuna, como tienes ahí esa barrera, no te puedes agachar ahí, sentadilla, ahí súper bien, sino que tienes que hacer ahí como una especie de, como Romanian deadlift, ¿no? El peso muerto rumano, que es con las piernas pues prácticamente estiradas, ¿no? Con lo cual es un poco ahí, una buena postura para agacharte. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el hollow body, que es como, bueno, es algo así como tumbarte en el suelo, boca arriba, brazos estirados y, sobre todo, lo más importante, apretar el culo y el abdomen, ¿vale? Para tener ahí la alineado, ¿vale? Y activado todo ese core, toda esa zona central del cuerpo. Sobre todo nos fortalece la zona del abdomen, no la zona de atrás, ¿vale? La zona lumbar. Para eso haría el ejercicio de Superman, que es ponerte en el suelo, con el pecho en el suelo, vamos, boca abajo, y levantar, ¿vale? Brazos estirados para arriba. También puedes levantar las piernas si quieres, ¿vale? Para fortalecer la zona lumbar. Estos ejercicios los tenéis en el programa que hemos visto antes con Rocío también, ¿vale? De core. Bien, Más de movilidad que se me ocurra. Mira, se me ocurre uno, sobre todo porque seguramente, aparte de faltar un pelín de fuerza en el isquiotibial, si se nos tira, seguramente pueda ser un problema también de flexibilidad en esa zona. Con lo cual, yo haría un ejercicio que se llama Jefferson Curl, como el curl de Jefferson. ¿Cómo narices se hace esto? Bueno, pues es un ejercicio bastante curioso. Es como hacer un peso muerto, lo peor hecho que lo puedes hacer. Entonces, es más un ejercicio de movilidad que de fuerza en sí, lógicamente. Entonces, coges muy poquito peso, un par de kilos, ¿vale? Yo qué sé, un cartón de leche en cada mano o algo así. Te subes a un escalón o a una silla. Entonces, te pones de pie con un cartón de leche a cada lado, pues tienes una pesa de 2 kilos, una pesa de 2 kilos, ¿vale? Pero muy poquito peso. Y nos vamos doblando vértebra a vértebra, ¿vale? Como doblando hacia abajo. Entonces empezamos por el cuello, como diciendo que sí, doblamos la barbilla y vamos, lógicamente, ¿vale? Vértebra a vértebra no somos capaces de hacerlo. Pero imaginando que nos vamos doblando, enroscando es la palabra, ¿vale? Hacia adelante, vértebra a vértebra. Vamos dejando caer los hombros, nos vamos enroscando, enroscando, enroscando, hasta que nos enroscamos por completo. Y pues los cartones de leche, si tienes una flexibilidad medio aceptable, tocarán el suelo, por eso nos subimos a la silla, ¿vale? Igual en tu caso, si estás un poquillo cargado de isquios y demás, no llegas, entonces no hace falta subirte a ningún lado. Cuidado al subiros, cuidado al empezar a doblaros, a ver si os vais un poco la cabeza y acabáis en el suelo, ¿vale? Entonces, hacedlo primero si queréis para probar sin subiros a la silla, sin subirte a la silla, Juan Carlos, y luego lo vas haciendo, ¿vale? Este ejercicio está genial. Yo hay épocas, ahora mismo no lo estoy haciendo, pero según os lo cuento, me dan ganas de ponerme a hacerlo. Para estirar toda la zona de la espalda, ¿vale? También isquiotibiales y va genial. De hecho, mira, un amiguete que ha hecho mucha halterofilia antes de que llegara al CrossFit y todo esto, que era lanzador de peso, lo hacía, ¿vale? Después de hacer peso muerto con pesos salvajes de más de 200 kilos, luego metían con la barra olímpica este ejercicio como para estirar un poco, ¿no? Movilizar un poco las estructuras que se han quedado tan, o sea, que se han trabajado de forma tan rígida, ¿vale? Una forma más de bloqueo, de protección, y como para flexibilizarlas de alguna manera, ¿no? Un tipo de ejercicio correctivo. Bueno, yo he visto vídeos de gimnastas haciendo este ejercicio, esto lo suben a un cajón, el cajón este tipo de CrossFit de saltar, y lo hacían con barbaridad, no sé si eran con 80 kilos, ¿vale? Pero daros cuenta qué capacidad, o sea, de fortalecer rangos de movimiento, ¿vale? O sea, que es como llevar un ejercicio de movilidad al campo de la fuerza, ¿verdad? Que es una pasada, es muy interesante. Pero vamos, no hace falta que metas ni mucho menos esos kilos, ¿vale? Empieza con 2 kilos, poquito a poco, ganando flexibilidad y con eso igual es más que suficiente. Luego le puedes meter, puedes ir subiendo hasta 10 kilos, ¿vale? Pero siempre con mucho cuidado porque estamos trabajando en un rango de movilidad que nos exponemos mucho la espalda, con lo cual es más un ejercicio de flexibilidad, de movilidad que de fuerza, aunque tenga ese pequeño componente, ¿vale? Que de ahí es la gracia que os digo siempre, ¿no? Si trabajamos solo flexibilidad, pues no hacemos, o sea, realmente tenemos un rango de movimiento, pero en el que no tenemos nada de fuerza, con lo cual es hasta peligroso, ¿no? Pero en cambio, si tenemos este rango de movimiento y le metemos, fíjate, 2 kilitos, bueno, pues nos ayuda a bajar, ¿no? De hecho, he estado muy rígidos, si no, no hay forma de bajar, ¿no? Y de hecho, 2 kilos no va a ser nada. Pero poco a poco vamos probando. Puedes coger una mancuerna, una kettlebell que no pese mucho, e ir probando, e ir ahí ganando rango de movimiento, estando cómodo y subiendo peso poquísimo a poco, ¿vale? Enfatizo que es un ejercicio de movilidad, más que de fuerza. Vamos, no, es un ejercicio de movilidad, aunque no quita que podamos meter algo de peso. Así que nada, Juan Carlos, espero que este te sirva, que va muy bien, que también te ayude a flexibilizar, a ganar un poco de rango de movimiento, de flexibilidad y también algo de fuerza en ese rango de los isquiotibiales y que puedas coger al peque perfecto, que de hecho además el peque va a ir cogiendo lastre, entonces vas a tener que ponerte más fuerte a la vez que él porque si no te va a pillar. Vale, pues nada, que vaya muy bien con el peque. Y nada más, hasta aquí vuestras preguntas. Gracias por todas ellas, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos comentarios y corazoncitos de me gusta en iVoox. Gracias por apuntaros a esos programas de entrenamiento. Y ya sabéis que si queréis que resuelva vuestras dudas en el podcast, la podéis mandar utilizando el formulario que encontraréis en el apartado contactar, mijimencasa.com/contactar. O si lo que queréis es escucharos aquí en el podcast en vivo, pero no en directo, lo podéis hacer dándole al botón naranja en la sección podcast. Nada más, ser responsable para ser feliz.